Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigos, en este fin de semana. Un gusto poder compartir con ustedes el resumen de las noticias culturales más importantes de estos días. En 30 minutos, Identidad a la Hora del Café les informa en las voces de los periodistas de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comenzamos. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Se inauguró el Festival Hélice Internacional Performance. Se presentó el libro Fábulas de Luna Llena en la Casa de la Cultura. Este 1 de junio se celebra el Día Internacional del Niño. Jesús Pichamba presenta disco en homenaje al Papa Francisco. Estos, entre otros temas, en el siguiente resumen. En resumen, Identidad a la Hora del Café. El Festival Hélice Internacional de Performance tendrá lugar en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 27 de mayo al 6 de junio. Más detalles con María Fernanda Velasco. Como una forma de agitar el espacio-tiempo a partir de las experiencias corporales, se realiza en Quito el primer Festival de Performance Hélice, que se lleva a cabo desde el 27 de mayo al 16 de junio en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Edison Cáceres, artista visual y coordinador del Festival Hélice, nos comenta cuál es la idea por la que se realiza el evento. Es como hablar de arte contemporáneo, arte de en el cual ciertos artistas han sido como de alguna manera invisibilizados, y siendo que la práctica sí se realiza aquí en Quito y en Ecuador en general. Entonces, un poco va por el tema de hacer circular la obra de artistas jóvenes, emergentes, y también de las generaciones anteriores, ¿no? que existe y que está. Y bueno, traer igual a Ecuador como otros contextos. Por ejemplo, nos está visitando de gente de Chile, de Colombia, de México, y también nos van trayendo como su experiencia, y eso nos permite también como ver en el otro un poco también nuestro reflejo, ¿no? El festival se desarrolla durante 10 días en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, calles Cuenca y Mejía Esquina, en horarios de 15:30 a 18:30. El pasado miércoles 27 de mayo se inició el festival con un encuentro e inauguración a partir de las 10 horas. Este evento contó con la participación de Pancho López, de México, y el grupo Witsa. Pero, ¿qué nos ofrece este festival? Ofrece jornadas de reflexión, de cuestionamiento, de debate, de análisis del trabajo de la disciplina que estamos ahora trabajando, que es la performance. Estamos trabajando alrededor de una pregunta que se llama ¿y ahora qué? Entonces, a partir de esta pregunta se ha originado como una convocatoria nacional e internacional, donde los artistas, a partir de sus experiencias, sus propias indagaciones, investigaciones y temáticas, pues nos plantean cómo abordar esta pregunta, ¿no? Es decir, cuál es el devenir, no sé, cuál es el futuro, si se quiere, como del trabajo de arte de performance, ¿no? Hélice se desarrolla en la organización conjunta con la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, el apoyo y la colaboración de espacios culturales y académicos de la ciudad. Este evento abordará los espacios públicos desde las miradas particulares de los artistas para comunicar y transfigurar conflictos sociales, políticos y culturales. Para Identidad, informó María Fernanda Velasco. El Centro Cultural Chuquiragua pone a consideración del público capitalino una serie de cursos en diferentes áreas, según nos cuenta Patricia Robalino. Quienes estén interesados en aprender más sobre actuación, les informamos que el Centro Cultural Chuquiragua ha abierto las inscripciones para matricularse en los cursos de teatro, cine y televisión. Pueden hacerlo en el local del Centro Chuquiragua, ubicado en las calles Francisco Hernández Girón 3435 y América. El taller tendrá la duración de 2 semanas, los sábados de 15 a 17 horas. La metodología apunta a la formación integral del actor. Preparan estudiantes que deseen incursionar en la actuación, pero dejemos que la asistente de producción Solsticio Teatro y Grupo Fama nos dé más detalles al respecto. Este taller está dirigido a actores con y sin experiencia. La base de nuestro taller es poder poner en práctica permanentemente los conocimientos. Entonces es un taller totalmente práctico en el que se realiza un montaje en el momento final, que serían los días 31 de julio y 1 de agosto, que es la fecha en la que termina este nuevo ciclo. Y se ponen en escena obras de teatro contemporáneo y de teatro clásico mundial. ¿Para quiénes nomás está dirigido los cursos? Está dirigido a jóvenes y adultos a partir de los 16 años. La Casa de la Cultura ha auspiciado para nosotros un taller de dirección escénica. Entonces, quienes participen en el taller de actuación pueden tener la ocasión en esta oportunidad de ser dirigidos por los actores y de artistas que están trabajando en el taller de dirección escénica. Los talleres son totalmente prácticos, con presentaciones abiertas al público al final del taller. El material que utilizarán para el estudio son escenas tomadas de obras clásicas y contemporáneas mundiales, tanto de cine como de teatro. Los participantes de este taller tendrán la oportunidad, en esta ocasión, de ser dirigidos por un grupo de jóvenes directores, artistas, participantes del proyecto Fundamentos de la Dirección Escénica. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños y las niñas del mundo. Sobre este tema nos habla Patricia Robalino. Felicidades a todos los niños del mundo en este su día. Celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y derechos de ellos. Recordemos que de acuerdo con las proyecciones poblacionales, en Ecuador existen 4 millones aproximadamente de niños y niñas de entre 0 y 12 años de edad. 665 menores laboran en las calles de Ecuador, así revelan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que en el 2006 realizó el último estudio sobre trabajo infantil. De este total, el 51% son niños y el 49% niñas. Y sobre este dato nos hacemos la pregunta, ¿te preocupan los niños y niñas que están trabajando en la calle? Para erradicar este problema, el Centro de Atención para Erradicar el Trabajo Infantil ha desarrollado diversas iniciativas para atenderlos. Esta agrupación, que inaugurará este nuevo centro, creado con el fin de erradicar el trabajo infantil en la ciudad, es parte de la actividad de una gran campaña que inicia por el Día Mundial del Niño, 1 de junio, y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio. Nubia Taipe, coordinadora local de erradicación trabajo infantil de este centro, nos amplía la nota. Vamos a tener la inauguración de un punto de encuentro, un centro de atención para niños y niñas y adolescentes entre los 6 y 12 años, a los niños y adolescentes hasta los 15 años van a estar atendidos en este espacio. Este espacio lo hemos conseguido en conjunto con la concejal Carla Ceballos, quien ha estado apoyando directamente al proyecto Ciudad, así le denominamos, somos varias instituciones que formamos parte de este proyecto Ciudad. El día lunes vamos a tener entonces la inauguración de este espacio, me ayuda también con la Dirección de Deportes y Recreación, que es con quienes hemos estado coordinando para que este espacio funcione dentro de la Dirección de Deportes y se pueda dar atención a estos niños que están en situación de vulnerabilidad. ¿Y cuáles son los mecanismos o actividades que ustedes van a emprender precisamente para ayudarles a ellos? Bueno, como ustedes posiblemente conocen, la Dirección de Deportes tiene algunas áreas de recreación, como las canchas deportivas, piscina, juegos lúdicos. Nosotros además vamos a tener este espacio de atención con los niños para reducir, para erradicar la forma de trabajo infantil que ellos tienen. Es decir, que además de todas las formas lúdicas de trabajo que los niños van a tener dentro de la Dirección de Deportes, también vamos a tener una propuesta formativa pedagógica. Es decir, lo denominamos como propuesta formativa pedagógica a horario extendido, fuera de la situación de clases. Para niños que están en la mañana estudiando, los atenderemos en la tarde. Para niños que están estudiando en la tarde, los vamos a atender en la mañana. Lo importante de este día es que debemos festejarlos para valorizar sus derechos, compartiendo y divirtiéndonos juntos. Esta es una ocasión más para prepararles una fecha muy especial. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Se presentó el libro Fábulas de Luna Llena, de la escritora María Antonieta Viteri, que forma parte de la colección Casa de los Niños en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Viviana Titoaña nos informa. Fábulas de Luna Llena es el libro infantil de María Antonieta Viteri, que fue presentado en la Casa de la Cultura el pasado 26 de mayo. Este evento contó con la presencia del coro infanto-juvenil de la Casa de la Cultura. Y es que esta poeta y escritora quiteña de 77 años no solo escribe para los más pequeños. Entre sus obras hay historias para todas las edades. Así lo manifestó en su entrevista para los medios de la Casa de la Cultura. Tengo también un poemario que dice Primorosas violetas del ayu Dios. Esas son poesías, se puede decir ya de la edad adulta, hasta la vejez. Miembro del Círculo de la Prensa del Ecuador y merecedora de un reconocimiento en el 5º Concurso Internacional de Prosa, Ságara di Rosarno, María Antonieta Viteri hace un llamado a todos los artistas anónimos del país. Todos aquellos aficionados a la literatura que siendo autodidactas no se animan por el miedo. Dejen el miedo y adelante. Y indicar al mundo que sí existen seres hábiles, artistas, pensadores en el pueblo. Mujer de sensibilidad y fortaleza incomparable, plasma en su libro Fábulas de Luna Llena 12 historias en las que los personajes nos ofrecen enseñanzas y moralejas para la vida. Entre algunos títulos que componen el libro están El Príncipe sin Boca, El Sapito Galvo, La Ranita Vanidosa y El Piojo con Muletas. Usted puede adquirir este libro en la librería Casa de la Cultura Ecuatoriana, una obra que seguramente atrapará entre sus páginas a grandes y chicos. Con audios de Darío Males para Radio Casa de la Cultura, Viviana Titoaña. Taita Francisco es el tema que presentó Jesús Villamba para la visita del Papa Francisco. Más detalles con David Alomoto. El cantante ecuatoriano Jesús Villamba presenta su tema Taita Francisco en honor al Santo Padre, quien visitará el Ecuador el próximo 5 de julio. El tema tiene dos versiones, una en español y otra en quichua. El sencillo Taita Francisco mantiene la esencia de los ritmos de la cultura indígena y a ellos se añaden instrumentos como guitarra y acordeón. El artista entregó el sencillo al presidente Rafael Correa para que conozca la melodía. Además, esta semana la Conferencia Episcopal Ecuatoriana difundió la pieza musical. Además de ese sencillo, se tiene pensado grabar entre varios artistas un disco con 18 temas que hablan sobre la venida del Santo Padre. Entre los músicos colaboradores se encuentra Paco Godoy, Byron Macías, Eduardo Miño Naranjo, Pepe Jaramillo, Chabelita Godoy y la agrupación Los Locos del Ritmo. Reportó para Identidad David Alamoto. Una fiesta, Taita Francisco. Tu voz de pastor y amigo. El concierto de flauta y guitarra fue presentado en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari. Nos informa María Fernanda Velasco. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión presentó el concierto de flauta y guitarra Mosaico Latinoamericano el pasado 21 de mayo en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari. Este concierto fue interpretado por los solistas Luis Fernando Carrera de la Torre en la flauta y César Augusto Sánchez de la Vega en la guitarra. Por otro lado, Luis Fernando Carrera nos contó un poco acerca del objetivo de este concierto. El objetivo de este concierto es difundir un poco la música nacional, la música ecuatoriana, que nos parece muy importante, y la música latinoamericana. Nos hemos centrado en estos dos puntos como para que la gente tenga una idea de qué es lo que viene. Este evento contó con un repertorio de joropos, sanjuanitos, albazos, música venezolana, paraguaya, brasileña, además de música inédita de la autoría de Luis Fernando Carrera. Aparte de la música ecuatoriana, esto de mosaico suele llamarse cuando uno junta dos o más temas de un mismo estilo. Okay. Entonces, mosaico latinoamericano viene un poco el juego de palabras con algunos temas que van entrelazados. César Augusto Sánchez de la Vega, en la guitarra, es un músico de formación popular. Se inicia como acompañante del charanguista Fernando Guerrero. Integra el grupo de música andina como Los Corazas, Callapuca, y actualmente se encuentra preparando un repertorio de música barroca. Por otro lado, Luis Fernando Carrera de la Torre en la flauta es licenciado en música, especializado en flauta. Tiene un estudio de flauta con su padre Luciano Carrera y es compositor de música popular y académica. Además, es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Para Noticiero Identidad, reportó María Fernanda Velasco. El Teatro del Cronopio presentó la obra El Jardín de las Delicias en la Sala Mariana de Jesús. Los detalles los tiene Osvaldo Mantilla. Tan antiguo como el hombre, el bufón viene junto a él, parodiando sus defectos, riéndose de su comportamiento, criticándolo burlonamente. Los días 28 y 29 y 30 de mayo, en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura, se presentará el grupo El Cronopio con la obra teatral El Jardín de las Delicias, un gran mural sin tiempo. Para conocer de este espectáculo teatral, conversamos con Cocolo Revelo, director de la obra. Bueno, esta obra se llama El Jardín de las Delicias porque está inspirado un poco en la pintura de Jerónimo Bosch, que es del Bosco, y en toda la pintura flamenca, ¿no? Un poco la estética de los personajes desde hacia la pintura, ¿no? El naif, el mundo naif, el mundo colorido, la época de oro de la humanidad, y viaja por distintas etapas de la humanidad, ¿no? Entonces empieza en el naif, viaja hacia épocas más contemporáneas hasta llegar al mundo contemporáneo totalmente. Bueno, este trabajo de parte mía pienso que va a tener muy buena recepción de parte del público. Al público le va a gustar mucho. Es un trabajo que está guiado sobre todo hacia la comicidad, entonces la gente va a disfrutar bastante, aunque también tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que a nosotros nos interesa hablar, nuestro discurso artístico, ¿no es cierto?, nuestra poética. Entonces estoy seguro de que van a encontrar buenas imágenes, a reír, a reflexionar acerca de lo que se propone y en fin, van a disfrutar. La estética del Cronopio se va definiendo como la búsqueda de la imagen teatral, búsqueda basada en la exploración de lo que llaman los grandes estilos teatrales, sin dejar la realidad del mundo contemporáneo. Frente a esta temática, los actores del Cronopio nos presentan la obra de corte humorístico, en el que los espectadores cuentan al momento de poner en escena esta divertida obra. Sebastián Muñoz, actor de esta comedia, apuntó. Bueno, se buscan varios estilos teatrales, entre lo que es la pantomima, entre lo que es el cómic, hasta ahí ahora un acercamiento a lo que es el teatrino y los títeres humanos, la gran marioneta. Hay muchos estilos, el bufón mismo tiene muchos estilos teatrales, tiene estilos particulares también. Y siempre se busca también dentro del trabajo un experimento con lo que ya se tiene. Ya cuando se logra una estructura, digamos, ahí se trata de buscar experimentar con cosas. Y ese es el trabajo, esa es una búsqueda continua. Para los amantes del teatro, los integrantes del Cronopio estarán en escena del 28 al 30 de mayo a las 20 horas en la Sala Mariana de Jesús, ubicado en el edificio de los espejos de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad, a la hora del café. Identidad. Había una vez un grupo de científicos muy cuerdos que luego de varios estudios complicadísimos determinaron que, como lo decían nuestros padres, leer estimula la actividad cerebral. Tenemos un informe con Radio France Internacional. Había una vez un grupo de científicos muy cuerdos que luego de varios estudios complicadísimos determinaron que, como lo decían nuestros padres, leer estimula la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la reserva cognitiva del cerebro que ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Bueno, nuestros padres usaban palabras menos rigurosas, pero machacaban el mismo concepto. Leer hace bien, apaga la televisión. Hasta inicios de mayo, nuestros oyentes de Bogotá y de Buenos Aires tuvieron la oportunidad de visitar la Feria del Libro que organiza cada ciudad y descubrir los nuevos títulos que ofrece la literatura universal. Para ellos, que seguramente salieron cargados de libros que todavía no han podido explorar, entrevistamos al doctor Guillermo García Rivas, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. García Rivas estudia desde hace años los efectos en la salud de la lectura. Fundamentalmente lo que es sobre todo lectura de ficción, lectura imaginativa, nos ayuda a que tenemos que entender una trama, por lo tanto tenemos que seguir un hilo de la información, al mismo tiempo nos estamos imaginando qué es lo que está ocurriendo, estamos poniéndole voces a los personajes que ocurren, por lo tanto realmente es muy muy estimulante sobre todo lo que es una lectura imaginativa y de ficción, porque lo que es muy claro es que la imaginación, las actividades que tienen que ver con la parte más artística nuestra o imaginativa, no solo es el arte escribir, sino también es un arte leer. Por lo tanto, todo esto lo que nos hace es que tengamos que relacionar varias partes del cerebro para poder coger, captar una idea determinada y poderla imaginar. Nosotros tenemos que activar varias partes del cerebro, no solo la parte visual, que es la mayor en el cerebro, sino también asociarlo a nuestras imágenes, asociar a crear una trama, la memoria es muy importante, es decir, que todas las actividades imaginativas necesitan de mucha actividad cerebral. Para ejercitar el cerebro, nada mejor que la ficción. Así que para aquellos oyentes que estaban abriendo el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, pueden volver a ponerlo allá arriba. Rousseau se dará vuelta en su tumba al escuchar que su texto no logra con la misma eficacia activar la imaginación y fortalecer las conexiones neuronales. Primero, uno es que tenga capacidad para leer un ensayo filosófico. Probablemente la mayoría de los seres humanos no entendamos nada de lo que pone ahí y lo acabamos dejando y abandonando. Pero aquellos que lo entienden probablemente sepan de la estructura lineal, entiendan qué es lo que el autor quiere poner y por lo tanto no da tanto pie para la sorpresa, para la, la ilusión para continuar la trama, para imaginar otras historias paralelas a la que nos están contando. Todo eso es lo que sabemos que alimenta más a nuestro cerebro y hace que nuestras neuronas se tengan que poner más en conexión. La filosofía puede haber allanado el camino hacia la Revolución Francesa, pero nada puede contra el Alzheimer. De acuerdo a la Sociedad Española de Neurología, esta enfermedad supone entre el 60 y 80% de los casos de demencia en España. Por eso el equipo de García Rivas investigó cómo la lectura puede prevenir este tipo de patologías. Bueno, lo que se está es, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, pero sus manifestaciones clínicas dependen también de lo que llamamos la reserva cognitiva, que es la capacidad que tenemos nosotros de tener un cierto grado de defensa ante la vulnerabilidad que produce en el cerebro la enfermedad de Alzheimer. Y todo lo que sea aumentar esa reserva cognitiva disminuye los síntomas de la enfermedad de Alzheimer o el impacto de la enfermedad de Alzheimer a lo largo de los años. Se ha visto que todas aquellas cosas que hagan ejercitar nuestra mente pueden incrementar esa reserva cognitiva y, por lo tanto, disminuir la sintomatología de Alzheimer. No hay edad para leer, pero de acuerdo a los estudios, obtienen mayor beneficio para la salud las personas mayores para prevenir el deterioro progresivo de la memoria, la orientación o la apreciación espacial. Y los niños también, porque las funcionalidades de su cerebro todavía están desarrollándose. Pero vayamos a lo técnico. ¿Cómo sabemos todo esto? García Rivas nos explica los métodos utilizados para descubrir cómo leer nos beneficia. Algunos de ellos se hacen con lo que se llaman técnicas de resonancia magnética funcional. Es mediante técnicas que distinguen la actividad de áreas cerebrales. Hay estudios que se hacen con lo que se llama magnetoencefalografía, que es ver cómo hay variaciones del campo magnético en diferentes partes del cerebro cuando están estimuladas y cuando no, utilizando lo que son algunos paradigmas de lectura, que se llaman. Es decir, lecturas de algunos textos. Se hace desde lo que son palabras aisladas, frases simples, frases con reflexivas, donde el sujeto tiene que pensar en cómo se produce la acción y ver qué zonas del cerebro se activan cuando se produce esa lectura activa, ¿no? Es decir, todo eso es lo que se suele hacer, ¿no? No son paradigmas a día de hoy muy elaborados, porque enseguida aparece un ruido cerebral que en la técnica que no permite hacer valoraciones muy extensas, pero vamos, se ha hecho con ese tipo de paradigmas. De acuerdo a los investigadores, no hay una cantidad específica de libros que se deban leer por mes, sino hacerlo de manera cotidiana. Tampoco hay un horario, cualquier momento es bueno, pero la Sociedad Española de Neurología indica que leer un poco antes de dormir puede ayudar con los trastornos del sueño. Y para quienes se lo están preguntando, de acuerdo a García Rivas, no hay diferencia si la lectura se hace en formato electrónico o en papel, son solo preferencias personales. Así como hay gente, como quien les habla, que no les gusta hacer deporte, a pesar de los ya probados beneficios, también hay personas a quienes no les gusta leer. En nuestras comunidades, leer está socialmente bien visto, que se haga o no es otra cosa. Para quienes no comparten este gusto, no deben sentir ni culpa ni preocuparse porque su salud cerebral esté en peligro. En Radio Francia Internacional escuchamos a todas las campanas y por eso entrevistamos a un no lector, Pedro Farías, quien nos explica el porqué de su falta de interés. Creo que tiene una explicación, ¿eh? Debe ser básicamente porque no tuvo una cultura, digamos, educativa, desde el punto de vista familiar, que te acercara a la lectura. Entonces, como no la tuve, no me llamó la atención en la etapa temprana que quizás debería haberme llamado la atención. La cosa es que me molestaba, soy una persona bastante inquieta, el sentarse a leer un libro está en contra de eso, en el fondo. Tenés que estar tranquilo, cómodo, sentado, leyendo un libro, digamos, por muy entretenido que sea, ya el hecho de estar en una posición quieta o tranquila va en contra también a mi forma de ser. Su forma de ser lo llevó hacia los números y hoy Farías es un exitoso y muy saludable ingeniero, padre de una niña recién nacida. Y como buen padre, quiere que su hija tome el gusto por los libros, por eso recientemente compró varios libros para niños. Y para quienes se quieren lanzar a la lectura, el doctor García Rivas tiene algunos consejos. Que compren un libro que les atraiga, que les guste y que les haga pasar un buen rato. Si no están acostumbrados a leer, no empiecen con obras muy amplias y muy densas. Poco a poco, esto es como todo, hay que buscar un ejercicio y la idea es ir disfrutando de obras, sobre todo de ficción. No hay un género que sea mejor que otro. Por ejemplo, García Rivas es un amante de las novelas policiales y ahora está leyendo Si los muertos no resucitan, una novela del autor escocés Philip Kerr. La lectura debe ser, ante todo, un placer. Escuchemos los consejos para leer del escritor argentino Jorge Luis Borges durante una entrevista del documental Borges para Millones de 1978. Yo me conseguí con el padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Y vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores. Que le llegan buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Antes de salir disparado a comprar libros para su felicidad personal, el equipo de Radio Francia Internacional, bajo la guía del ávido lector y periodista Alejo Shapire, realizó una lista de 5 títulos especialmente para quienes no tienen la costumbre de leer. Tomen lápiz y anoten, hay para todos los gustos. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, El perfume de Patrick Süskind, Bestiario de Julio Cortázar, Sumisión de Michel Houellebecq y Mr. Mercedes de Stephen King. Ahora vayan y a ejercitar las neuronas. En un libro titulado Los neoindios, una religión del tercer milenio, los antropólogos especializados en Latinoamérica, Jacques Galinier y Antoine Moliné, estudian un fenómeno religioso que cobra importancia, especialmente en Perú, Bolivia y Ecuador, sobre todo en Latinoamérica. Nos informa Radio Francia. En un libro titulado Los neoindios, una religión del tercer milenio, presentado en el Centro Cultural de la Casa de América Latina en París, los antropólogos especialistas en Latinoamérica, Jacques Galinier y Antoinette Moliné, estudian el neoindianismo, un fenómeno religioso que cobra importancia en Perú, Bolivia y Ecuador, sobre todo. Antoinette Moliné, coautora del libro y académica del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el CNRS, describe este fenómeno al micrófono de Radio Francia Internacional. Hace unos 20 años se ha podido observar una evolución drástica realmente, ¿no? Entre una cultura muy tradicional, muy aislada en los Andes, en pueblitos, en comunidades indígenas, hacia una cultura urbana, lo que yo llamo una cultura neo-india, es decir, gente de la ciudad, gente también del extranjero, que recoge tradiciones indígenas, propiamente indígenas, y que le da un tinte incaico, es decir, que lo mezclan con lo que ellos imaginan ser la religión de los incas, la cultura de los incas, un poco para dar cierta nobleza a una cultura que ellos desde siempre les tienen desprecio, ¿no? Entonces, a través de esta incaización de la cultura, ellos encuentran una especie de nobleza, ¿no?, a una cultura que ellos en el fondo desprecian. Estos nuevos cultos religiosos se caracterizan por ceremonias al sol y a la tierra. Antoinette Moliné. Entonces eso va evolucionando, da ciertos fenómenos que seguramente mucha gente de ustedes conocen, como es el Inti Raymi, el neoculto del sol en el Cusco, como son los rituales que ahora antes se hacían en comunidades indígenas y que ahora se hacen en la ciudad de Cusco, en los supermercados, en los bancos, en los matches de fútbol, también incluso en la universidad, sacrificios de llamas, ¿no? O sea, una reconversión de lo que era la cultura de los indígenas, que todo el mundo despreciaba, ahora se está convirtiendo en algo noble. En el ámbito político también varios dirigentes suramericanos se han inspirado de las creencias tradicionales para legitimar su poder. El primero fue Alejandro Toledo, en 2001, que organizó una investidura con tintes incaicos tras su elección a la presidencia de Perú. Posteriormente lo imitó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que recibió el bastón de mando de indígenas de su país, y también Evo Morales en Bolivia. En enero pasado, vestido de una túnica dorada, condujo la tradicional ceremonia del solsticio de verano en Tiwanaku. Somos un pueblo con cuerpo y alma, rebeldes e insurgentes. Nuestra cultura es el capital más valioso para reconstituir nuestro aire, para que los hijos de la Pachamama puedan respirar alegres aire limpio y beber agua no contaminada. Evo Morales le copió al presidente Toledo en Tiahuanaco, en la puerta de Tiahuanaco, con chamanes y con rituales, ¿no? Pero él además está adoptando ese discurso que nosotros ahora llamamos pachamamismo, ¿no? Es decir, que ahora se recurre a la Pachamama, es una divinidad de la tierra indígena, y que ha sido recuperada por todo este movimiento neoindio, incluso por el movimiento New Age, pues ahí ha venido a reunirse con la divinidad que ellos llaman la Mother Earth, ¿no? La divinidad de la tierra, de lo del New Age. Entonces Pachamama y Mother Earth están haciendo ahora una especie de conjunción en una divinidad internacional muy interesante, que nada tiene que ver con la Pachamama de los indígenas. La Pachamama de los indígenas es una diosa feroz, no es esa Pachamama bondadosa, gentil, que da toda protectora, esa cosa materna, ¿no? Muy buena. Es una especie de ecologismo beato, muy poco crítico, es decir, que todos los conflictos que normalmente son conflictos sociales y políticos, los están convirtiendo en conflictos ecológicos, y que al fin y al cabo se interesa mucho más a la naturaleza, a los árboles, los animalitos y tal, que la gente que se muere de hambre. Antoinette Molinier, gracias por haber compartido con Radio Francia Internacional este estudio sobre la neorreligión incaica en boga en Sudamérica. Aquí finaliza la revisión de los acontecimientos más importantes de la semana que termina. Les acompañamos Vicente Moya, Jaime Francisco Rosero y el equipo de periodistas de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la coordinación general, Luis Anofa. Un buen fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.